Bueno, gracias por la presentación y por invitarme o por aceptarme en este espacio, que para mí es un gusto estar siempre dando este tipo de charlas y de divulgación en estos espacios. Nada, y a mí, más allá de la investigación en el ámbito académico, que es donde desarrollo más este tipo de cosas, me gusta traerlas a este tipo de espacios porque, bueno, en los movimientos sociales creo que muchas veces nos olvidamos de esta parte de la imagen y pienso que es fundamental porque bueno, hoy todo está atravesado por la tecnología, por las redes sociales y por la imagen, y creo que es un terreno donde no podemos dejar de dar batalla ahí, porque es un lugar donde se configuran las subjetividades y donde el poder actuó siempre y hoy más. Hoy, o sea, ayer, por ejemplo, venía en el tren y, no sé, me hubiese gustado pasar desde el primer vagón hasta el último y ver cuántas personas no estaban pegadas al teléfono, ¿no? Que igual algunas estarían leyendo o así, pero entre las redes sociales, los vídeos y demás, pues bueno, que ahí se articula mucho poder. Entonces, bueno, yo como que establecí en dos tramos la charla de, bueno, cómo se va configurando el poder en la contemporaneidad hoy, con las tecnologías, las redes sociales y la imagen, y después una vertiente más positiva y de ataque, como desde los movimientos sociales o desde el arte feminista podemos y debemos dar respuesta, y sobre todo cómo se dio respuesta ya desde los años, pues, 70 hasta ahora. No nos vamos a remitir tanto hasta ese punto, pero bueno, para mí uno de los males que nos da la tecnología, que puede, nosotras que estamos en los movimientos sociales sabemos que son herramientas eficaces para facilitarnos muchas cosas, quizás la visión que se tiene desde los estudios críticos de la imagen es que da una falsa sensación de interacción y de participación, ¿no? Como que, bueno, no se juega nada al hacer un clic y demás, como una forma de tener la conciencia tranquila, y que nos desconecta de la vulnerabilidad de los cuerpos accionando en el espacio social, ¿no? Como estamos muy entregados a las redes, pero cada vez se está perdiendo más articulación en espacios como estos, ¿no? Por eso es importante ver la importancia que tienen las imágenes, pero nuestro deber, nuestra responsabilidad de los movimientos sociales es traer esa potencialidad de la imagen y materializarla en la acción directa, ¿no? No podemos prescindir, creo, que de la potencia que tiene la imagen ahora de hacer un cartel, de hacer acciones, porque hoy en día eso es el lenguaje que tiene la gente común, y lo sabe el capital, porque la performatividad del arte fue absorbida por el capitalismo. Para hacer una promoción de una tienda, ahora ya te montan una performance, y si no sabemos leer ese tipo de lenguajes, estamos perdidos, y el capital parece que nos lleva siempre mucha ventaja a la hora de leer los cambios y las tendencias actuales, ¿no? Puse estas palabras clave aquí abajo porque me parece que, bueno, es como empezar con una lectura real de la sociedad desde el punto de vista del capital, ¿no? La hegemonía, ese control de los discursos y los relatos por parte del poder, cómo se configuran las subjetividades y quién tiene el poder de establecer qué es lo bueno y lo buen visto y lo buen dicho desde el poder. El storytelling, que, bueno, hay un libro, igual aquí ya lo tenéis o está en la biblia o tal, que es muy bueno, que se llama Storytelling, la máquina de fabricar discursos y manipular las mentes, que se vertebra con esta palabra. Y nada, dice, él explica que es el relato que se erige como arma de distracción masiva, ¿no? Cómo es capaz de desconectarnos de lo real, de lo que verdaderamente atraviesa los cuerpos, y vivir en un relato ficticio que nos desliga de lo importante, que nos frena la capacidad de discernir, de pensamiento crítico, y bueno, que así como es cierto que a lo largo de la historia los relatos y los mitos acompañaron la creación de los pueblos y de la realidad, ¿no? Para explicar saberes, transmitir conocimientos y demás, el storytelling lo que hace es pegar un relato ficticio y esperar que las personas, o forzar a las personas, a que se amolden a esos cajones de normatividad que se basan en exclusiones, desigualdades y en injusticias, ¿no? Y después, el otro contrapunto, ¿no? Que es esa necesidad que tenemos desde los movimientos sociales, de igual, pues desde la acción directa, desde los estudios más críticos en las universidades y tal, de crear contrahegemonía y, o sea, de saber canalizar nuestros discursos, nuestros relatos a la gente, y sobre todo, que es, bueno, más mi campo, aprovechar el poder de agencia de las imágenes, entender que las imágenes tienen el poder de interferir en lo real, que tienen la capacidad. Es cierto que quien cambia el mundo son las personas, pero las imágenes funcionan como referentes. Y eso desde la Edad Media, el capital y los poderes, cuando intentaban explicar las escrituras con los mosaicos y demás, lo tenían claro, ¿no? Entonces, tenemos que entrar en esa batalla por el sentido de las imágenes, trabajar nosotros también con ellas para luego bueno, entrar en esa batalla de discursos. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué digo lo de las imágenes? Porque bueno, desde el siglo XIX las imágenes sirvieron para categorizar los cuerpos, para decir el cuerpo que era normativo, de lo que no, y a partir de ahí creando y conformando desde un saber científico los cuerpos que tenían que ser referentes para la sociedad. Y de ese discurso, de esa creación de discurso, siempre estuvieron excluidas las personas migrantes, las mujeres, la clase obrera. Entonces, es un relato hegemónico que está totalmente sesgado, y con la fuerza que tenemos ahora con las tecnologías más disidentes, pues bueno, bueno, creo que es una tarea forzada entrar en ese campo. Y sobre todo porque, bueno, también pienso que es una cuestión perversa el poder de las tecnologías ahora, porque nos da la sensación de que todo, con lo que decía antes, ¿no? Todo está a un golpe de clic, que nada tiene un esfuerzo y demás. Y de las que estamos aquí seguramente en los movimientos sociales y demás, sabemos lo que cuesta la cuestión asamblearia, juntarnos, lo que implica llevar adelante iniciativas. Entonces, pues la cuestión de velocidad y de estar constantemente viendo imágenes nos da la sensación, no nos da tiempo a pararnos ni siquiera en contenidos que vemos en las redes sociales para crear un contenido, para crear un pensamiento reflexivo y demás, y sobre todo también nos invita a evadirnos del conflicto, ¿no? Vemos una imagen que no nos gusta y hace igual 50 años, como en la televisión por cable, cambiábamos de canal y demás. Ahora deslizamos el dedo y nos olvidamos de las cosas, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer la pregunta de cómo podemos entrar nosotras a problematizar la realidad con las imágenes, ¿no? O sea, cómo desde los movimientos sociales podemos dar visibilidad a las contradicciones del sistema, ¿no? Desde un punto de vista pues racial, feminista y demás, ¿no? Y bueno, lo que también veremos, ¿no? Es que parece que tenemos siempre un discurso muy pesimista de que los medios controlan todo, o sea, el poder controla todos los medios, que no hay nada que hacer, y lo que veremos aquí es que son ejemplos que sí que se pueden cambiar las cosas, con los relatos audiovisuales sobre todo, ¿no? Lo que pasa es que es eso, hay que dedicarle tiempo. Desde los movimientos sociales, si queremos trabajar con las imágenes también, implica pues un pensar las ideas, un reflexionar, que bueno, las tecnologías junto con el capital no nos animan a hacer eso, ¿no? A pararnos, a reflexionar y demás. Y más allá de eso, pues bueno, tenemos que trabajar con las imágenes, invitar a la gente que empiece a desactivar y a desarticular estructuras mentales establecidas por el sistema, pero tener la capacidad de llevar esas propuestas después a la materialidad de los espacios organizativos como estos, ¿no? Saber traer a través de las imágenes y de esas propuestas igual visuales o performativos a estos espacios, ¿no? Que estos espacios sean la referencia. Para mí es esencial hacernos estas preguntas cuando, joder, pues cuando pensamos en las imágenes, ¿no? ¿Cómo se perciben las imágenes? ¿Cómo construimos, cómo se nos fue construyendo culturalmente las imágenes? ¿Qué referentes tenemos? ¿Por qué sacamos una fotografía? ¿No? O sea, ¿por qué en lugar de explicar una cosa con palabras ya directamente mandamos una fotografía? O sea, está bien para muchas cosas lo que decía antes, pero es un sistema que también nos anima a apagar ese potencial discursivo de la palabra, ¿no? Cada vez, bueno, es una cultura que está haciendo las cosas más obvias y nos fuerza a utilizar menos la palabra. Y más allá de ese pensamiento que tenemos, que es una cultura, lo que le llaman, ¿no?, inteligencia artificial, tenemos que, o sea, rechazar esa idea. La inteligencia artificial también es un eufemismo, porque si nos vamos detrás de ese concepto, sabemos que hay minas de coltán, litio para los móviles, o sea, que está todo ligado a una materialidad en la vida. Lo de la nube, pues hay servidores que ocupan espacio, que contaminan, hay personas que son las que censuran los contenidos de las redes sociales, las que programan algoritmos. Entonces, quiero decir que está todo ligado a una materialidad de la vida y cuerpos que atraviesan. Y bueno, ya luego, si es que no me lío y tampoco quiero estar aquí 2 horas grabando. Pero bueno, entonces la propuesta que se tiene, ¿no?, desde los estudios visuales más críticos, es que, bueno, hay como una urgencia por problematizar la mirada y por preguntarnos qué es lo que estamos viendo, y sobre todo concebir la manera de crear imaginario desde 2 vertientes, ¿no? El instituido, que sería seguir perpetuando lo obvio y lo que ya está hecho, lo que nos hace coincidir en los moldes ya establecidos, que nos invita a seguir la corriente y a no complicarnos la vida, y un imaginario instituyente más ligado a la creación, al arte, que está ligado a romper con las fronteras de lo dado como normativo, ¿no?, que tensa las cuerdas y está dispuesto a problematizar lo real y a visibilizar las contradicciones que tenemos todas las personas, pues las más implicadas con el capital o desde los propios movimientos sociales, ¿no? Entonces, esta charla lo que va a intentar articular con las propuestas es este imaginario, ¿no?, el imaginario instituyente, más ligado pues a la creación y bueno, apostando que tenemos la responsabilidad de entrar en la batalla por los sentidos de las imágenes y no dejarle ese terreno al capital. ¿Por qué os hablo ya vamos a entrar ya en el terreno visual? Me voy a olvidar de las chuletas, porque no lo estoy haciendo en mi casa, no sé lo que estoy leyendo. Entonces, esto ya va a ser así muy visual para que intentemos que cortéis cuando queráis, y si queréis entramos en debates y tal. Pero bueno, esto parece muy obvio, pero que bueno, que es así como se constituye la realidad. Esta imagen es súper utilizada en las universidades y de periodismo y comunicación audiovisual, pero parece que te la ponen en la primera clase y luego se te olvida, porque bueno, ni te enseñan después cómo es articular esos discursos normativos de la prensa y demás, y que todas las carreras universitarias se basan casi en esa imagen. Entonces, bueno, esta portada y esta foto es real, para que veáis que es tan fácil desde el poder y desde los medios de dar la lectura a una imagen que se quiera, ¿sabes? Podrían ponerle un titular a esta imagen y explicar verdaderamente lo que estaban haciendo, pero quisieron darle desde un punto de vista también desde el poder y desde una lectura de género quién es el que manda ahí en ese análisis de la situación, ¿no? Entonces, la perspectiva, como pone en el dibujo de arriba, pues cambia en función de lo que decís, ¿no? También esto no es algo nuevo. Pues en la guerra del Golfo en el 91 está la foto del cormorán famosa, pues sirvió pues para, bueno, pues para preparar a la opinión pública de lo que entre Arabia Saudí Gran Bretaña y Estados Unidos se estaban preparando allí en el Golfo, ¿no? Y esta imagen correspondía, hay muchas versiones, pues desde una imagen de unos cormoranes en Alaska, de Nelson Valdez que estaba, de las playas de Alaska, y o esta, que también hay otra versión que dice que era un cormorán que pertenecía a un vertido de petróleo que se produjo 8 años antes de lo que supuestamente pasara en el 91. Y otros decían que ni cormorán ni nada, que en esas épocas de tal, que en Kuwait no había cormorán. Entonces, quiero decir, ¿qué es lo correcto? Pues lo que los medios y la capacidad discursiva del poder dicen que es la verdad. Porque de lo que parte, pues bueno, esa hegemonía o ese storytelling, y sobre todo nuestra cultura, sobre todo la occidental, es que si algo es fotografiable, si algo está en imagen, es verdad, ¿no? Y eso es lo que hay que romper, y es lo que veremos ahora, ¿no? Y lo que la urgencia también de jugar, lo que os decía con lo que, bueno, puso la libre ahí con la presentación de la charla, la necesidad de jugar con los dobles sentidos y ya con el humor y la transgresión de la ironía para entrar en ese juego discursivo. Esta es una imagen también que circula mucho por las redes sociales, en las protestas de Francia y los chalecos amarillos. Y la primera lectura, que es el fotoperiodista, reguló la imagen por Twitter y no puso pie de foto ni explicó absolutamente nada, ¿no? Pero la lectura que le dieron las usuarias de las redes sociales era, pues bueno, que mirad esa chica, ¿no?, el Burger King, cómo pasa de todo, ahí la clase obrera, pues calentando las calles y está allí en, ¿no? Entonces, como que fue de estas imágenes referentes, ¿no?, de los chalecos amarillos, y entonces el fotoperiodista que la sacó entró en el debate y dijo, no, la chica, lo que está fotografiando, lo que pasa es que no os traje la foto, que luego él contrastó, ¿no? Pero era una trabajadora del Burger King que entraba en el turno y lo que estaba fotografiando era todos los fotógrafos que estaban, pues bueno, filmando, fotografiando las protestas. Y se produjo como un... entre que ella fotografiaba a los periodistas y los periodistas intentaban dar una versión de lo que podría ser ella, ¿no? Y entonces dijo que la lectura, pues se hablaba de la polisemia de las imágenes y él dijo, yo solo soy un fotoperiodista, pero ¿qué lectura pueden dar otras imágenes desde otras esferas, ¿no? Esta también fue un caso del año pasado que yo la cogí porque una compañera publicó esta, como que compartió en el Facebook esta imagen y pues desde un punto de vista de las personas migrantes y racial, ¿no?, que unas tragedias importan más que otras, depende de cómo, de dónde fueran y tal. Y este chico pues le puso el pie de foto a esta imagen de Mozambique en el 2019, ilustrando pues lo que pasaron las inundaciones. Pero esta foto no pertenecía a las tragedias ni a las inundaciones que sucedieron en Mozambique, sino era una foto de los rescates y de la problemática y de las guerras de Libia, ¿no? Entonces, claro, una imagen la cogemos y le podemos dar la lectura a través del pie de foto que queramos. Por eso, quiero decir, el discurso y desde el poder, muchas veces desde lo largo de la historia, se sirvió de esa conjunción entre imagen y pie de foto, el discurso e imagen, pero viendo cómo funciona hoy las tecnologías, las redes sociales y tal, nos da mucho poder a nosotros para entrar en ese juego, porque podemos entrar con el doble sentido, apropiarnos de imágenes, el apropiacionismo en el arte hoy está muy potente, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que entrar de otra manera también en el terreno de las imágenes, porque como dice ahí el roto muy bien, una imagen vale más que mil ahogados. ¿Por qué os hablo de intentar materializar o traer esas propuestas que metamos en las imágenes a la vida y a la militancia y a los espacios de organización. Porque si esta imagen de Alan Kurdi que tanto nos interpeló a la gente europea sirviese de algo, se hubiese materializado en políticas migratorias más dignas para la gente o se pararían guerras y demás. Pero el poder sabe cómo capitalizar una imagen y desviar totalmente el discurso que pueda verdaderamente cambiar las cosas. Entonces es muy fácil centrar la imagen en ese niño, pero ¿cuántos niños murieron al día siguiente, al mes siguiente o los años siguientes? Entonces, fue una interpelación banal y totalmente interesada porque no cambió absolutamente nada. O sea, nuestro deber es hacer que no hacer las imágenes obvias y fácilmente digeribles, sino potenciar el pensamiento crítico, la capacidad de duda de lo que estamos viendo y de, sobre todo, preguntarnos por qué las cosas son así, ¿no? Igual que el oso que buscaba comida en el Ártico, tampoco sirvió absolutamente de nada. Quiero decir, son imágenes muy mediáticas, pero a diferencia de las imágenes que circulan por las redes sociales, las verdaderas imágenes que pueden cambiar las cosas son las que proponen otro tipo de pensamiento y de interpelación, ¿no? ¿Por qué es bueno trabajar con imágenes? Porque también es cierto que nos pueden ayudar a denunciar cosas que de otra manera no se verían. Por ejemplo, hoy en día llevar móviles en una carga policial nos puede salvar de muchas cosas, ¿no? O ayudarnos o complicarnos más el asunto. Pero bueno, ahora es una manera de contrastar el discurso del poder, pues por ejemplo de los cuerpos policiales, con otro tipo de relatos visuales, ¿no? Esto, por ejemplo, fueron unas fosas comunes que estaba cavando Trump en Estados Unidos, de gente que, claro, no tenía asistencia sanitaria y que moría, y los enterraban en fosas comunes y no le decían a los familiares dónde estaban. Entonces, gente que tenía drones, pues empezó a buscar esas fosas y las encontró. Entonces obligó al gobierno a que diera pues los datos de la gente que estaba ya enterrada y demás. Pero ¿qué pasa si no tuviésemos esos mecanismos para visibilizar ciertas cosas, ¿no? ¿Y por qué desde el arte se puede trabajar con este tipo de juegos de imágenes? Porque ya se hizo y porque se demostró que es efectivo, ¿no? Para mí este artista o teórico es un referente porque juega mucho con esa construcción del relato desde el poder, ¿no? Con las imágenes, no sé si lo conocéis o no, pero bueno, tiene libros muy buenos en relación a las imágenes y demás. Y bueno, este es un proyecto, uno de los proyectos que más impacto causó, aunque bueno, este año pasado también hizo algo semejante, que si el poder estuviera atento ya lo cazaría rápido, pero estamos acostumbrados a un procesamiento de información tan rápido y de pasada que si te paras a pensar un poco lo cazas, pero como no estamos acostumbrados a eso, se la coló igualmente, ¿no? Pues este proyecto, este fotógrafo catalán estuvo en Rusia y se encontró allí no me acuerdo si lo comprara él o a un periodista que se encontrara con una caja de archivos de la URSS descartados y tenía este tipo de fotografías, las que tenéis ahí abajo. Entonces él empezó a construir una historia. Él es el que está aquí, y entonces empezó a construir la historia del cosmonauta fantasma, que se inventó la historia de que antes de que los Estados Unidos mandaran el primer hombre a la luna, este fue el primer intento de la URSS, pero que salió mal. Entonces él se apropia de todas las fotos que tiene esa caja, ¿no? Sería de ser un cargo político o así, por eso estaban esos documentos y demás. Y entonces, con ese conocimiento de las tecnologías del Photoshop, sabe integrarse en la composición y demás, y de la cultura popular y de la cultura, pues, de los viajes en el espacio y demás, Él crea todo un relato, hace un libro, cuenta la historia de Iván Stoshnikov, que fue un cosmonauta que la URSS mandó al espacio con su perra y fue un fracaso. Entonces, el motivo de que haya esas dos fotografías, una con él y otra sin él, es que la URSS se intentó cargar el relato oficial y construyó otro donde él no existió nunca, para no admitir su error. Entonces, él, pues nada, hace circular esta idea, pero claro, con fotos así, ¿no? Basándose en la cultura popular, pues en Tintín, ¿no? Para ver cómo podía... O sea, él da pistas de que, bueno, estoy construyendo un relato basándome en la cultura popular, en los medios y sobre todo en la ciencia, pero es todo mentira, o sea, con la perrita cloca, tal, como haciendo referencia a Laika, y sobre todo al arte, ¿no? Pues esto era una portada de Duchamp, y él, pues también, una botella que tira Iván Stoshnikov en el espacio de vodka, bueno, él lo construye, y todas estas fotos están en el libro, ¿no? Que él documenta y demás. Se inventa también, bueno, esta otra foto, ¿no? Esta foto es una de las que tenían esas cajas y se cambia la cara y se pone él. Esta foto, pues ya veis, ¿no? Pues sería un despegue tal, la pone en blanco y negro, se pone el vestido de astronauta y tira millas. Y claro, él monta una exposición incluso, inventándose una asociación rusa en España y que cuenta la historia del cosmonauta fantasma y demás. Y claro, llega a cuarto milenio. En cuarto milenio cuentan lo que os estoy contando yo, que lo cuentan igual o mejor dirían con cubierta, y cuentan todo así. Tengo el vídeo, luego si queréis lo vemos, porque no tiene precio, porque lo cuentan así tal cual, que la URSS intentó eliminar el relato oficial. Bueno, cuentan todo, lo de la perrita Lai, lo de la perrita Cloca, tal. Bueno, y para que veáis que, bueno, cuarto milenio ni se retractó ni nada, pero es un relato que incidió, o sea, llegó a un espacio mediático, incidió, o sea, la capacidad de crear un relato y de incidir, sabiendo controlar el discurso, para que veáis las referencias que fue tomando, cómo, conociendo la cultura, puedes meter un relato y colarlo como verdad, pero si lo traemos desde nuestra perspectiva política, también lo que podríamos conseguir, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay una nota que es el periodista de la foto, de fondo? ¿Cómo? Es una nota que está hablando del blanco, ¿no? Es el mismo que de la foto, ¿no? ¿Este de aquí? Sí, el periodista es el mismo que de la foto, el mismo, ¿no? Es evidente. Que ese... Sí, que se tiene la mano también anteriormente a otro personaje también. Sí, sí, o sea... Su cara es como... Pero si tú comparas... Claro, este, por ejemplo, sí, el que está ahí, el que le está dando la mano, él es Joan Fontcuberta. O sea, si tú conoces a Joan Fontcuberta, dices, joder, es él. Pero claro, si te metes en el ámbito fotográfico, dices, va, tal, pero claro... Este es de cuarto milenio, ni papa. No, yo le decía cuarto milenio, esa primera imagen, yo la él está aquí, está ahí. No, pero no es él. No. Este es uno que es cuarto milenio y lo presenta como un experto en movidas de la NASA y del espacio. Y claro, dice, yo estuve, luego lo vemos en el vídeo, yo estuve indagando y sí que es verdad que existió... Claro, que existió un Iván Stoshnikov y que la buscan, es un plan, joder, ¿sabes? Y después también en Galicia, no a esa gran escala, pero sí que es cierto que una productora visual se inventó que había koalas en Galicia, porque, bueno, tenemos un problema, ya sabéis, muy grande con el eucalipto allí, y, bueno, creo que somos, no sé si después de Australia somos el lugar donde más eucaliptos hay. Y bueno, eso nos condiciona toda nuestro espacio verde, nuestros montes, los lumes de todos los años. Bueno, ya sabéis. Entonces, se inventaron un perfil falso de una comunidad de montes y daban a conocer en ese perfil la existencia de koalas en la zona. Grababan vídeos cuando los eucaliptos se estaban moviendo y como no se ve muy bien tal, decían, mira, hay un koala, ¿no lo veis? Y entonces, pues bueno, empezaron a, durante un mes o por ahí a mover la idea de que había koalas en Galicia y tuvo una repercusión. Claro, contaron con el gancho de algunos vecinos de la zona y entonces pues como que los entrevistaron y decían sí, sí, sí, yo vi, bueno, yo vi koalas por aquí, pasaronme por la huerta el otro día, no sé qué tal. Entonces, claro, porque sabía, o sea, la, o sea, los vecinos y las vecinas sabían la problemática de los incendios en la zona y bueno, quieren, o sea, hay voluntad para acabar con eso. Y entonces, pues, una, desde la televisión de Galicia, está diario.es, tal, bueno, y nada, después sacaron un comunicado, pues, desmintiendo la existencia de koalas, pero lo que bien podría ser, no sé, y diciendo que, pues, haciendo una denuncia sobre la política forestal que existe allí y demás, pero que colocaron un discurso y un relato ficticio, para colocar una problemática que al final utilizando ese sensacionalismo, esa duda, será verdad, no será verdad, tal, se pueden jugar y meter muchas cosas que de otra manera, pues bueno, es que igual si entráramos con la problemática de siempre, de estamos contra ENCE, bueno, la celulosa allí y demás, la gente como lo que hablamos al principio, ¿no? Paso, no me interesa, yo quiero seguir en mi... en mi historia de vida sin cuestionarme nada y demás, pero esto es como que te llama la atención, ¿no? Y bueno, aquí también, este es que esto es mi proyecto favorito, es unos chicos de la República Checa que le dieron una beca de estudios audiovisuales. De esto sí que tengo los vídeos en la Universidad de Internet y os cuento un poco la historia y ves cómo reacciona la gente. Bueno, pues que le dan una beca y están justo en el momento en la República Checa de entrar o no en la Unión Europea. Bueno, vienen de una economía socialista de los países del este y tal, y entonces se estaban metiendo muchísima pasta para que la gente votara que sí, a entrar en la Unión Europea. Entonces, estos chavales de comunicación audiovisual dijeron, bueno, vamos a avisar a la gente de lo que se nos viene, ¿no? De, pues, del capitalismo más feroz, de las ofertas, de lo que va a implicar para nuestro pequeño comercio este tipo de cosas sin pensar, grandes, mucha opulencia publicitaria y demás, ¿no? Entonces ellos inventan la apertura del primer gran centro comercial en Praga, que no había, claro. Entonces montan una campaña de publicidad brutal, inventada toda, claro. Era un hipermercado que no iba a existir, pero ellos hacen, la única infraestructura que hicieron fue esta, como estos andamios en los que supuestamente estaba el centro comercial, pero durante no sé si 2 meses se preparó toda la campaña publicitaria, inventaron una canción para el centro comercial, unas ofertas de la hostia para los productos, claro. Luego lo que querían incentivar era lo que nos cuesta comprar, pues también lo que nos pasa en Galicia, ¿no? La leche a 40 céntimos y lo que tendrían los ganaderos de verdad, ¿no? O cosas así. Entonces, y sobre todo advertirles de la comunicación agresiva que vendría con el capitalismo y no, o sea, ceder a ese tipo de comunicación, de ofertas y de consumo fácil a través de los ojos, ¿no? Entonces, os voy a poner, el documental está genial, lo tenéis en la red, se llama Sesquisan, luego ya lo veis allí, y os voy a poner el momento en el que inauguran el centro comercial, supuestamente, porque acude allí la hostia de gente y lo que van narrando, ¿no? Ellos, o sea, la gente que va acudiendo al centro comercial y luego cuando ven que es mentira, la reacción que tienen, ¿no? O sea, que mucha gente se podía haber interpelado como diciendo, se pudo sentir interpelada diciendo, joder, pues nos tenemos que preguntar mejor las cosas, ¿no? O pensar las cosas 2 veces o qué alcance tienen los medios para hacer ese tipo de cosas, y otra gente diciendo, menudo, os dan dinero para hacer esta mierda, me siento engañado, os voy a pegar unas hostias, bueno, cosas así. Entonces, a ver si está aquí. Bueno, si tenéis un pen, yo lo tengo aquí, lo dejo en la libre y también... Sí, lo sabemos, aquí. Después de las charlas solemos dejarlo ahí una temporada, por si alguien lo quiere coger. Bueno, le doy así doble clic y ya, ¿no? Sí. Bueno, no sé si... Ay, espera, el sonido... Además que los ponen a andar como si fueran ganados, ¿sabes? Y esto es debilita, rojo. Y ahí es de idiote. Ten la cúpula es una zahra, que es una auto también, que lo meterá en una parco, que es separada, pero... Me te va a dar a casa y me está quedando en lo que ya compro que sea idiote. Pero él está reconociendo que es tal, ¿no? Ya, me ha ido a hacer el teléfono. Qué bocadita. Ya, no, me quita, me está grasa sin hacer paz. Ya, pues ya vidi pero un mozo, ¿viste? Ya no puedo subir ahí, europeo, no, ya no cabe ya. Claro, y Sesky Sen en checo es sueño checo, y era como Chantuberto, ¿no? Le ponen... Claro, hay gente que se niega a creer que sea mentira, y está... siguen andando. Děkujeme. Máte nějaký sen dneska? No, jsem úplně spokojený. No, úplně spokojený. A to jsem všechno tohle dal. To se vám provedlo na konec na léko, čtyřka, tak ať má nějakou... Jo, jak je to možné, že to udělali? Ne, říkám, že... Na český jsem, takže na český jsem, jo. Myslíte si, že to měli udělat, když dali tam natáčení? Měli to udělat. Bylo, že to jde se dělat. Bueno, no de acuerdo, igual. Proč si myslíte, že to udělali? Nic nechce. Bueno, quiero decir que se enfadan y se cuestionan, ¿no? Pero lo que el capitalismo les promete en los anuncios o en el estilo de vida es totalmente incuestionado. Pero ese choque, esa incredibilidad es tan fuerte que, bueno, hay gente que se afecta, que se niega a admitirlo y demás. Pero el documental no tiene precio, o sea, os lo puse así al final con esas reacciones. Pero está muy bien cómo desde antes, o sea, desde el principio, ellos juegan con, conociendo el mecanismo de construir el discurso desde el poder, y ellos entran, pero desde una manera subversiva, preparando luego el desenlace final, ¿no? Para buscar ese choque, porque al final lo que se está estableciendo aquí es cómo los cuerpos al final se encuentran con la mentira. No es que reacciones mirando una pantalla, sino que los cuerpos acuden a ese encuentro con lo real, con, bueno, con el engaño del capitalismo. Entonces, es, bueno, a mí me parece un proyecto brutal, y que por eso os digo que es fundamental, que igual mucha gente se fue enfadada y cagándose en todo, ¿no? Pero igual mucha gente se sintió interpelada de una manera especial y le cambió el chip para bien, ¿no? Y alimentó un pensamiento crítico que de otra manera, con un documental o... Yo qué sé, que estamos muy acostumbrados a ese tipo de lenguaje, no, si el cuerpo no está accionado, no lo vive de una determinada manera, igual no reacciona, ¿no? Pero también desde lo que decíamos al principio, desde un punto de vista de las teorías feministas, vimos, pues bueno, cómo se, al principio, ¿no?, con estos ejemplos, la importancia de quién vehicula el discurso y cómo lo... y quién tiene el poder de darle difusión y demás. Hay un libro que es muy bueno, que también seguro que lo tenéis aquí, para la gente que quiera profundizar en esto desde un punto de vista de las teorías feministas, que es El origen o la creación del patriarcado, de Gerda Lerner, en el que se enfatiza la importancia de estar ahí en la creación de los símbolos. Y eso tiene una importancia muy... bueno, o sea, es imprescindible para entender la historia, porque desde la época de las listas de los reyes de Sumer, las mujeres estuvieron apartadas de la creación de símbolos, del registro del pasado y de la historia, y eso tuvo una repercusión tan grande hasta el día de hoy, ¿no? El hecho de que los que registraban la historia, lo que iba a quedar para la posteridad, fueran hombres, sacerdotes, muy estudiosos ligados a monarcas y demás, que solo fueran varones implicó que más allá de que los que escribían la historia fueran varones, lo que le daban importancia era lo que hacían los hombres. Entonces todo lo que hacían las mujeres quedó excluido, sobre todo del relato oficial. Y eso tiene una importancia muy, muy fuerte a la hora de crear referentes desde el punto de vista pues racial, feminista y demás, porque si no tenemos un espejo donde no vernos, no tenemos referentes positivos y demás. Y lo que se va a desarrollar en esta parte de la charla es cómo, si no somos las mujeres las que vehiculamos los discursos positivos, empoderantes y dignos, lo crean por nosotras. Entonces, es fundamental también actuar en esos espacios también de creación audiovisual para no permitir que se sigan perpetuando estos casos, ¿no? Por ejemplo, esto es los académicos que estaban en la Royal Academy en el siglo XVIII, y había un pintor que pertenecía a esta academia que se le encargó el retrato de la gente que estaba en la escuela, ¿no?, en esa época. Entonces aquí se produce una doble exclusión, ¿no? Porque el artista, a la hora de decidir cómo los va a pintar, decide pintar, o sea, representarlos en la clase de desnudo, al que las mujeres no estaban permitidas, no le estaba permitido el acceso, por lo tanto ahí ya tenemos la primera exclusión. ¿Y cómo decide integrarlas en la composición? Como objetos. Las pintoras son las que están ahí. Entonces se produce una objetualización de las mujeres mucho antes de que lleguemos a la publicidad o ese tipo de representaciones denigrantes, sino que aquí el propio compañero de ellas las decide pintar como si fueran bueno, simples objetos, ¿no? Entonces, pues bueno, la forma que tenemos de representar la realidad, pues está atravesada, como en las luchas, por muchos ejes raciales, clase, género. Entonces, lo que tenemos que asumir es que, tal y como se nos contó la historia, y Gerda Lerner en ese libro es una pasada como lo cuenta, es una visión sesgada y parcial, que tenemos que intervenir. Ella lo que denuncia es que, bueno, sobre todo muchas historiadoras feministas, es que de nada sirve agregar a la historia mal hecha mujeres, si no tenemos la capacidad de cuestionar el contexto en el que se crearon todas las estructuras de poder, porque agregar a algo que ya está mal hecho no sirve de nada. O sea, hay que cuestionar la estructura de poder y a partir de ahí crear algo nuevo y totalmente renovador, ¿no? Pero para que entendáis el poder que tienen las imágenes en la configuración contemporánea de nuestras subjetividades, sobre todo de las mujeres, es que desde siglos y siglos nos estuvimos criando con este tipo de referentes. Y pues ahí estamos en el siglo XV o en el siglo XIX con estos referentes, pero el dinamismo, la fuerza, cómo nos colocan en los escenarios, es fundamental a la hora de crear nuestro tipo de personas que vamos a llegar a ser o que queremos ser, ¿no? Ahí pues tenemos a Napoleón como al filo ahí del, no sé, de precipicio, el caballo ahí en el límite también, los colores como brillan, esa potencia, ese dinamismo, y después la Virgen, que parece que le está diciendo el chaval ahí, a ver, espabila, y le me dice, bueno, poco más, ¿no? Pero esa pasividad, ese decaimiento, cómo a partir de la época victoriana esa tez blanca era obligada en las mujeres como símbolo de que, bueno, que no trabajabas en el campo, esa debilidad de buena dama, de que necesito ayuda y demás. E incluso una composición como esta, cuántas cosas nos explica desde el punto de vista estético, ¿no? La división de los espacios en arcos, ya veis cómo ellos ocupan dos arcos frente a uno de ellas, todos son líneas de fuerzas por su parte, la musculatura, las líneas verticales, las espadas, la iluminación, esas ropas luminosas, son ellos los que dirigen el relato de la acción, también son ellos los que van a la guerra, y ellas, esas líneas onduladas, que bueno, remiten a una pasividad, a una lectura más tranquila, decaídas totalmente, preocupadas, y esto condiciona mucho cómo te van entrando los referentes, cómo te miras tú en las imágenes. Si las mujeres nos tenemos que buscar en una representación y durante siglos y siglos nos vamos así, igual le leemos que tenemos que ser así, ¿no? Y si no somos así, también el poder nos va a intentar corregir y decir cómo tenemos que ser, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Representaciones dentro del hogar siempre, en una actitud totalmente pasiva, oída, ¿no? Ni siquiera podemos sujetar un libro para leer, casi, o como musas de los artistas, ¿no? Esa es la lectura que hacían de nosotros, ¿no? Pero, claro, ¿cómo es el modelo que creó el patriarcado y el capitalismo a través de los siglos? Pues bueno, este tipo de modelos, pues una carga casi para el marido, que cuando llega a casa es todo disgustos, pese a estar encerradas en casa, o entregadas, o dormidas y demás, ¿no? Entonces, si venimos de estos siglos de representaciones donde la mujer es un ente totalmente pasivo, ido, y que está más por el suelo que en una actitud dinámica o activa, no nos tienen por qué sorprender este tipo de imágenes, ¿no? Es que la publicidad es lo que la historia del arte fue a lo largo de los siglos. La historia del arte tiene una vinculación con los poderes de los estados y con el saber científico. Lo que el saber científico se encargaba de perpetuar y de determinar qué eran los cuerpos normativos, los registros de estos cuerpos reglados y demás, el arte se encargaba de darle visibilidad a través de sus representaciones. Entonces, no nos podemos sorprender de que la publicidad, con los medios que tiene ahora, siga, o sea, presente estos modelos de mujer, porque venimos de lo mismo desde el siglo, pues bueno, 12 y demás, ¿no? Cómo se encarga este tipo de masculinidades, de fuerza, dinamismo y demás. Es el mismo modelo del juramento de los Horacios, ¿no? Donde las mujeres, pues bueno, somos o acompañantes totalmente sexualizadas o al margen, y cuando hay un intento por parte de, bueno, sí, de la industria cultural, de seguir un poco las dinámicas o las tendencias de lo que la calle está intentando pensar, ¿no? El feminismo, ya pronto se encargan en frenar, ¿no? Porque, bueno, estas versiones, o sea, estas como, no sé, remakes o así de estas pelis, las protagonistas femeninas eran, bueno, pues fuertes, poderosas, activas y demás. Y pues hubo la hostia de críticas diciendo que, bueno, deberían quitarlas, que era una mierda de películas, que perdía toda la credibilidad y demás. Pero ¿qué pasa? Hay otro libro que está muy guay, lo que pasa es que está súper descargado. O sea, yo lo compré de chiripa gracias a un librero así, tipo de La Libre en Pontevedra, que es... No, no, me lo conseguí por internet, pero también... descatalogadísimo, que igual o lo tenéis aquí por la Biblia también, que se llama Reacción, la guerra no declarada a la mujer moderna, que fue premio Pulitzer, lo escribió Susan Faludi, y ella estudia la reacción a los referentes femeninos en el cine y la cultura visual de los 70. O sea, como en los 70, aprovechando el auge del feminismo y tal, la industria cultural se aprovecha un poco de esa ola y aparecen referentes femeninos potentes en la gran pantalla, y cómo a partir de los 80 hay una reacción por parte de, sobre todo, de la nueva derecha tradicionalista, de la iglesia y de las empresas privadas, que bueno, ya sabéis que allí la industria de los medios de comunicación es mucho más harta que aquí. O sea, bueno, es igual, pero aquí ya sin tapujos, ya venga. Y intentaron frenar, y ella estudia cómo, bueno, pues hay una intención declarada de frenar los avances del feminismo en la cultura audiovisual, cinematográfica y demás. Y es interesante porque dice que reacciona ante pequeños avances, o sea, no grandes logros. En los 70 sabéis que el movimiento feminista pues da un gran paso adelante, pero tampoco se consiguen grandes victorias, pero sabiendo de lo que puede llegar a pasar, los medios de comunicación y la industria cinematográfica comienzan a trabajar. Entonces, desde las revistas de mujeres y desde los semanarios ligados a los grandes periódicos, comienzan a culpar al feminismo de la depresión que tienen las mujeres, de la esterilidad, de los pocos matrimonios que hay en Estados Unidos, que las mujeres formadas son más estériles, que las tienen que dejar de estudiar y abandonar sus puestos de trabajo para volver al hogar. Hay todo un... O sea, el estudio que hace la periodista es brutal, porque te pone las... O sea, los titulares y los artículos, y se dicen cada cosa que, bueno, aquí se intentó culpabilizar también del coronavirus al 8M, ¿no? Esa idea de que, bueno, esa manifestación cuando hubo final partidos, el meeting de Vox y demás, ¿no? Pero es algo muy peligroso, y sí que se ve patente incluso hoy en día, que pequeñas grandes victorias o yo qué sé, esas grandes movilizaciones se intentan frenar, y el cine y las series con los referentes o bien intentan apropiarse de iconos feministas para darle una vuelta o neutralizarlos o quitarle un poco de poder, o volver con un modelo de mujer que nada digno tiene, o sea, no tiene relación con una mujer luchadora y demás, ¿no? Y bueno, el estudio que hace ella es brutal porque, bueno, dice que muchas mujeres sí que se creyeron ese relato, de que verdaderamente, o sea, era como que esas revistas y esa presión social les creaba una angustia por decir, joder, me declaro feminista, estoy sola, yo soy una amargada, no estoy con un hombre, Dios mío, qué fracaso de vida, porque ese era el imaginario que se creaba, ¿no? Entonces muchas mujeres se creían eso, pero igual estaban en una situación laboral precaria, porque también la reacción intenta vender un relato a través de los medios audiovisuales, pero ataca también a las mujeres en el plano más material, o sea, con peores salarios, con menos permisos de maternidad, y entonces esas angustias que seguramente las mujeres sentían debido a esas condiciones laborales y demás, y les ya estaban infundadas al pensar que era por el feminismo, ¿no? Y bueno, también tenemos otro ejemplo grandioso en la historia, que no me voy a parar con el tema de Federici, de la caza de brujas, porque supongo que aquí pues ya lo tendréis también muy trabajado, pero que bueno, que fue en el siglo XVI el ejemplo, claro ejemplo de lo que pues bueno, Susan Faludi investigó en su libro, o lo que vimos a lo largo de la historia, ¿no? De cómo trabaja el poder por crear un modelo de mujer y se apoyan los artistas para darle esa consolidación visual, pues bueno, cierto modelo de mujer molestaba a ese paso del feudalismo, un capitalismo más mercantil y los estados, y había que crear un relato para frenar a un modelo de mujer libre y a desarticular las comunidades campesinas. Entonces, pues bueno, con la ayuda de los artistas, los juristas, los demonólogos de la época y demás, se inventa un relato para infundir un miedo infundado a las mujeres, y bueno, se crea al final, a través de ese relato falso, totalmente interesado, y un aparato audiovisual, una psicosis en la población, que dices tú, bueno, pero se queda así, es un relato, no, murieron, o sea, para que veáis, y bueno, lo sabemos, ¿no?, que ese tipo de creaciones o de el poder que tiene la hegemonía para difundir cierto tipo de discursos tiene una se materializa en la vida de las personas, porque bueno, murieron, asesinaron a, no sé, Federici habla en dos siglos de 200.000 mujeres o así, entonces tiene su efecto en la sociedad y pasó en la edad moderna y lo siguen haciendo ahora para justificar muchísimas cosas, y siguen colándonos el relato de la bruja mala en la cultura más bueno, pues de los chiquis, de los pequeños, que ve cómo vemos a Madame Mim, que es la que más mola verdaderamente de Merlín, y Merlín como el mago bueno, esas dicotomías de mago bueno, el hombre que tiene poderes es el que mola, y la bruja pues está siempre relacionada con el demonio, con esas transformaciones ligadas a los animales y demás. Y luego también, que no es algo que se queda ahí, que si vemos la película de Alice de la Iglesia es estremecedora, ¿no? Cómo se apropia el relato de las brujas, aparte de los de Zugarramurdi, que Federici también le da mucha caña a ese espacio, ¿no? Dice que había que cerrarlo, que ni merchandising ni nada, ni turismo, que eso es un genocidio, que eso no se puede permitir. Pero a mí esta peli es que me pone los pelos de punta, porque aparte de seguir con el relato de las brujas, cómo da una visión de bruja vieja con ese relato de que al final son las que tienen el poder y que intentan transmitirle ese poder a la chica joven para que siga con esa comunidad de mujeres, traiciona a las de su propia comunidad, a las mujeres, ¿no? Y se va con los tipos, los petardos esos, y acaban en cine. Entonces es lo peor, es, aparte que la sexualizan, que eso es lo malo, en fin. Y bueno, Y nada, Federici habla de, bueno, de cómo al final el movimiento feminista sacó a la luz que ese relato que nos intentaron colar de que la caza de brujas, como banalizar, de que eran mujeres que merecían lo que les pasó y que eran desequilibradas mentales, no podrían haber sido miles y miles de mujeres quemadas si verdaderamente no provocasen una quiebra en el sistema, ¿no? Si verdaderamente no fuera un problema. Y bueno, más allá de eso, ¿no? De la creación de los relatos, también que veamos cómo también desde la época victoriana hasta hoy las imágenes siguen sirviendo para deslegitimar y perpetuar ciertos relatos. Esto nos pasa hoy con las feminazis, les pasó a las compas de la CUP cuando tuvieron que dar aquellas declaraciones apropiándose de los insultos para visibilizar lo que les pasaba, soy fea, gorda, mal follada y demás, ¿no? Para desacreditar la lucha de las mujeres. Pero, ¿por qué, no? ¿Por qué intentan desacreditar y ridiculizar la lucha feminista? Porque venimos de un modelo de mujeres de balcón. Ese ángel del hogar que muchas teorías feministas nos hablaron, ¿no? Es el modelo que se perpetuó a lo largo de la historia del arte. O sea, ¿por qué imágenes como estas nos siguen siendo a veces muy difundidas o destacadas en la historia de la fotografía y demás? Llaman la atención porque venimos de este modelo de mujer que tiene que estar sentada en una posición pasiva, viendo la vida pasar y no siendo sujeto activo y sujeto político. Por esto estas imágenes de Magulman o de un conflicto que hubo en Galicia de mujeres rurales enfrentándose a paraguazos con la Guardia Civil, pues nos impactan, ¿no? Y los medios rápidamente se apresuran a sacar, ¿no? Siguen saliendo imágenes de mujeres liderando revoluciones y plantando la cara al fascismo o a cualquier tipo de conflicto, pero este tipo de mujeres y de imágenes que se hacen muy virales tienen su repercusión también, bueno, en Chile y demás, bueno, también cómo entra lo real en el teatro del poder, ¿no? Cuando fue lo de, bueno, tengo así algunos ejemplos, pero bueno, es que me encanta la cara de la ciclista porque es brutal. Venimos de esa modelo mujer y esas imágenes pueden ser muy poderosas, sobre todo pueden ser referentes para muchas pequeñas o muchas adolescentes que se quieran ver reflejadas en mujeres activas y tal, pero el poder rápidamente se activa e intenta frenar ese tipo de cosas, ¿no? Una forma de frenar pues puede ser literalmente esta, ¿no? Pues esto fue en una prueba ciclista en el que, imaginad, sale el pelotón de chicos y 15 minutos después las chicas, claro, abren carrera y, como pasa siempre, una chica pues decide dar un palo y escaparse, y esa chica alcanza al pelotón masculino. ¿Y qué hicieron? La pararon, ¿no? Le dijeron que no puede ser, que no podía ir, no podía alcanzar a los chicos y que tenía que esperar otros 15 minutos. Entonces ella flipando allí con una cara de les jodí, ¿sabes? Blanchando yo 15 minutos antes, 15 minutos después y estoy ahí, ¿sabes? Y entonces ella en unas declaraciones que hizo dijo: me encantaría saber qué pasaría si salimos mujeres y hombres juntos y sin, en lugar de pararme, sigue la carrera igual. Con esos 15 minutos de margen de atraso que nos dieron a nosotras y demás, ¿no? En la cara de ellas, que me parece, es que es como de venganza. Pero para que veáis que más allá de eso, el patriarcado se materializa después en medidas. O sea, medidas laborales, medidas sociales, incluso deportivas. Ya es que no, que los premios deportivos no sean iguales, sino es que te paran. O sea, es que esto es... Sí. Que nada, la foto esta me ha recordado, creo que hace 40 o 50 años, la primera chica, una chica americana que quería correr en una carrera y que la sacaban a jodar. Sí, la parábamos. No acababa nada. Era una maratón, tal cual, sí. Y, pero no sé si en esta carrera hasta el público era quien la paraba. Era una pasada, sí, sí. No, por eso lo que nos queda por hacer. Y, claro, más allá de que te paren una carrera, sea una referente, te cuesta la vida. O sea, si venimos de una tradición en la que somos mujeres de balcón, que tenemos que estar paradas en una vida totalmente enclaustrada en el hogar, siendo madres, cuidadoras y demás, si te saltas esos patrones, esos roles, depende en qué sitio, te juegas la vida. Y eso es lo que le pasó a estas dos activistas, ¿no? Tenía un poder de referencia y de impacto brutal. Eran, bueno, visibles para muchas luchas sociales aquí y allá, bueno, y el poder no está dispuesto a que eso siga pasando y te quitan la vida. Y lo tenemos que tener claro también las mujeres. Y ya no solo en el activismo social, en la vida privada de muchas mujeres, quien se planta, a veces lo paga con la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Si queréis me paro aquí o sigo. Sí. Me queda poco, ¿eh? Sí. Es que no me acuerdo. Bueno, yo tiro, ¿no? Y quiero decir, desde un punto de vista de género y desde las teorías feministas, el arte, más allá de crear un modelo de mujer específico, diciéndonos dónde teníamos que estar, cómo y por qué, se encargó de perpetuar la cultura de la violencia sexual. Este tipo de cuadros en el que aprovechan sobre todo mitos clásicos de griegos sobre todo, pues en la época barroca fueron muy importantes o muy famosos para los monarcas, los reyes, porque igualaban o equiparaban el poder que ejercía sobre las mujeres, sobre los súbditos, ¿no? Entonces eran como unos cuadros así medio pornográficos que se instalaban en sus cortes o en sus aposentos como una forma de virilidad, de decir, si yo puedo someter a mi mujer, puedo someter al pueblo. Entonces, pues bueno, son cuadros donde la violencia o la violación siempre está como camuflada o entre cortinas, entre un dejarse hacer y un resistirse. O sea, nunca veremos en estas representaciones, sobre todo en la época barroca, como una resistencia a que te estén violando o que te estén secuestrando. O sea, ya nos van induciendo a que eso es lo que tenemos que soportar por ser mujeres, ¿no? O sea, más allá de crear subjetividades concretas, nos están diciendo cómo nos tenemos que comportar de cara a una violación, y sobre todo lo de, no lo traje creo, así, los mitos de Zeus en los que se transforma de algún animal y utiliza ese engaño para violar a mujeres. Hay muchísimos en la época barroca que hacen interpretaciones de esos mitos y son horribles, porque ahí sí que como que dejan un poco manifestar el malestar de la mujer, pero normalmente es como, bueno, a mí que me lleven. Y sobre todo, volvemos a esa actitud de virilidad de los hombres, como que lo buscan y qué es lo que hay que buscar, ¿no? En la anterior imagen, ahí salía, bueno, ahí está. El cambio de esta época era ese, mujeres blondas, piel blanca. Sí, sí, sí. No, claro, de ahora, es diferente el pano. Y también los caballos, cara muy pequeña, y lo que oprime el sitio a los pies de los caballos, que es como que te oprime, son las patas y pequeña cabeza por población, que es lo opresor, he dicho, ¿no? Los tres caballos como que son metidos al poder. Es que es una cosa, sí, sí, es que el simbolismo del cual, o sea, también es una vertiente de la historia del arte, la iconografía y la iconología es, a mí me parece, bueno, una de las ramas más chulas de la historia del arte, y así como desde el ámbito más así visual, tecnológico, podemos decir, ¡ay, el funcionamiento de las imágenes, que hay que saber lo que se esconde detrás de las imágenes, qué nos quieren decir las imágenes! La iconología y la simbología, a la hora de leer estos cuadros, es que te cuentan un mundo, que se te escapa, ¿sabes? Y entonces, claro, nos volvemos a preguntar lo de siempre. ¡Oh, es que la publicidad no sé qué! La publicidad bebe del mismo sistema que siguió alimentando durante siglos, porque, claro, ¿qué nos hace este consumo de imágenes? Y sobre todo de la cultura, sobre todo de la educación que mamamos, o sea, que llevamos adquiriendo desde los coles es esa falta de contexto, ¿no? Como que las imágenes están ahí, por ciencia infusa aparecen, ¡oh, mira, qué mal la publicidad! No, la publicidad responde a los mismos patrones que si estudiáramos historia del arte desde un punto de vista feminista, igual que todos los contenidos de los institutos y los colegios desde, transversalmente desde el feminismo, nos saldrían este tipo de cosas, ¿no? Porque las imágenes de hoy son como son, porque tienen un pasado al que responden. Bueno, pues un videojuego también, que lo que tenías que hacer era ayudar a las mujeres, que tampoco nos debe sorprender, porque son esquemas que también los griegos no tenían videojuegos, pero tenían grandes escultores. Entonces, Bernini, que esta escultura, yo no la vi en persona, pero siempre se destaca en la carrera lo bien trabajado que está el mármol, que es, vamos, eso no se puede discutir, que parece que está tocando piel, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no analizamos o leemos la escultura desde otro punto, ¿no? Que el videojuego al final es como el punto seguido o el punto final, no sé, de lo que lleva pasando siempre, ¿no? ¿Y qué pasa con esta cultura de la violencia sexual de siglos y siglos y siglos? Pues que aprendemos a banalizar y a naturalizar la violencia a las mujeres, ¿no? Este tipo de portadas de revista, este tipo de, bueno, mobiliario, que nos, lo que la impresión es que nos hace gracia, ¿no? Y al final nos hace gracia porque el cuerpo de la mujer no vale nada, y eso nos lo enseñaron desde, bueno, desde a lo largo de la historia del arte, y sobre todo a no saber pararlo muchas veces y a crear nuestros propios referentes. Por eso lo que comentábamos al principio, la necesidad de entrar en ese territorio de creación de relatos para que por fin podamos hablar nosotras por nosotras mismas, porque como siempre nos pueden hacer gracia esas imágenes, pero esto tiene una consecuencia real. El modelo de mujer que nos intentan vender, de estar calladas, en casa o sin ser un referente en el espacio público, se paga con la vida muchas veces. Y eso es lo que os decía, que las imágenes, más allá de ser algo que está pues en las pantallas y tal, se materializa en la vida de las personas, y es algo que tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro también que hay cuerpos que valen menos que otros. O sea, el cuerpo de la mujer vale menos que el de un hombre, y sobre todo si está violentado. Esta exposición fue en el 2015 en Fuenlabrada, de una fotógrafa que decidió maniatar con cuerdas rojas cuerpos de hombres, y eran en la Casa de la Cultura, creo. Y esta fotografía fue censurada porque decían que encarnaba una violencia que no se podía soportar. Y se la retiraron. Entonces, claro, la comisaria y ella hicieron un escrito de reflexión diciendo pues que bueno, porque socialmente esta foto es insoportable y todas las imágenes que hemos ido comentando están totalmente naturalizadas en nuestro imaginario, ¿no? Como unas imágenes se interpelan más que otras. Y esto pasó en el 2015, pero Margaret Harrison, que es una artista que juega mucho, lo que os decía, con el apropiacionismo, la ironía y demás, en los años 70 hizo una exposición cambiando esos referentes masculinos como si fueran meros objetos sexuales y demás, y le censuraron la exposición directamente, fueron allí y se la chaparon. Y porque ponían iconos de la cultura popular masculinos, Capitán América, cowboys que estaban ahí de moda y tal, en actitudes totalmente denigrantes, pero era la cultura playboy que muchos cuerpos de mujeres estaban recibiendo. Y ya acabo, lo siento. No, yo hice esto sin controlar el tiempo al final, lo sé. Y bueno, ya para acabar, también el cuerpo de las mujeres, de cómo se trata la vejez, cómo se trató sobre todo también a lo largo de la historia del arte, que bueno, yo estuve en todas las representaciones, en la carrera nunca salió un cuerpo de la mujer vieja digno, que no fuera una bruja, una hechicera o un elemento hostil en la composición. Y sin embargo, la vejez, lo veíamos en Merlín, en un cuerpo masculino, es algo digno, que entraña sabiduría, experiencia y demás, y en las mujeres, pues ya veis, es algo perverso, que está sobre todo ligado a un cuerpo viejo que sobre todo no puede parir, ni ya es aprovechable desde el punto de vista del objeto sexual. Es tal la objetivización de los cuerpos de las mujeres y del consumo visual desde el punto de vista del deseo masculino, que Renault Usados, puso esta publicidad que ponía Paula Hernández, 40 años, dos veces divorciada, Renault Usados. O sea, es que es un cuerpo que, joder, se ve como con cubierta, que le enchanzaron ahí la cabeza y que es un cuerpo, yo que sé, adolescente, no sé, aunque no lo fuera. Ya el pie de foto es que es, pues, bueno, yo que sé, Renault Usados. Pues eso es la vejez, ¿no?, por el capital. Pero también qué cuerpos utilizamos para ilustrar ciertas cosas. Porque, por ejemplo, yo no tengo Instagram. Cosa que me dijeron que si no tienes Instagram estás muerto, ¿no? Es como fantástico. Pues me dije, o sea, está ahí lo de la censura del cuerpo de la mujer siempre. Y entonces hay un teórico de la imagen que dice que depende de qué países en esa red social para difundir campañas contra el cáncer de mama, lo tienen que hacer con el pecho de un hombre. Es como, ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿Y cuándo puedes poner una teta, no? ¿En qué contexto? Y para que veáis que no funcionan de la misma manera, hay otro artista que, utilizando las representaciones de desnudos femeninos y tal, e intentó, bueno, ella hizo esta obra analizando el impacto de un cuerpo desnudo. Y dice que para nada es que la lectura de un cuerpo desnudo masculino, como venimos de tradiciones diferentes, esa dignidad y esa fuerza, esa potencia y esa independencia de los cuerpos masculinos, nunca va a ser un cuerpo que lo mira desde un punto de vista de la violencia o el consumo sexual, porque nuestra mirada tampoco está educada para consumir visualmente desde un punto de vista así vertical un cuerpo masculino. Entonces decía que incluso el que está atendido como que te desafía a ti misma, sabiendo que eres tú la que tendrías que estar mirando ese cuerpo, él es el que tiene el poder, ¿no?, de la mirada. Y bueno, no sé qué dais, creo que voy a parar aquí porque me falta un poco. Y ¿qué dais? Las nueve, madre mía, paro ya. Bueno, no sé, yo sigo hablando como queráis. Pero bueno, yo qué sé, ¿qué ámbitos estratégicos? Quiero decir, lo que os decía de incidir en la representación, de trabajar con las imágenes, es muy importante. Pero sobre todo, a mí estos ejemplos de la Woman House, que fueron en los 70, ellas sabían la capacidad de las imágenes, sobre todo desde un punto de vista feminista, que tienen la creación de nuestras identidades y nuestras subjetividades, y sabían que había que dar un paso más y trascender ese espacio de la representación y materializarlo en algún punto, ¿no?, para salir al encuentro de las personas. Entonces había una casa que estaba abandonada y convirtieron esas, o sea, ocuparon directamente la casa y la convirtieron en un espacio de denuncia. O sea, hicieron una lectura política del lugar desde el punto de vista de género. O sea, cómo las mujeres ven un hogar, pues ya veis, ¿no? Esta imagen de la estantería es brutal, pues como una auténtica prisión y demás, pero para que veáis que el tema de trabajar lo visual tiene que ser algo muy pausado y muy reflexionado, joder, o sea, no es simplemente, a ver, yo porque lo veo desde mi punto de vista, no es simplemente hacer un cartel o así, sino cómo podemos canalizar nuestras propuestas políticas desde un punto de vista visual y sobre todo saber salir al encuentro de la gente, sabiendo que ahora la gente está pegada a una pantalla, ¿sabes? ¿Cómo la podemos sacar de ahí desde otra perspectiva también visual? Y bueno, bueno, no, es que no acabo. lo que os decía de... No sé dónde quedar. Ya concluimos con esto. ¿No? Ya me he hecho aquí una parrafada. ¿qué pasa cuando somos nosotras las que nos representamos, no? Pues que aparecen representaciones como estas. Esta, bueno, pues desde hace 2 o 3 años esta artista como que está saliendo mucho en los medios y así para comentar y tal, porque es lo de siempre. Ahora es Artemisa Gentileschi y hace 5 años era Frida Kahlo y serán 2 frente a miles de mujeres que habrá que partían la pana y no lo sabemos. Pero bueno, es también nuestro deber seguir trabajando para visibilizarlas. Pero bueno, este es un ejemplo muy bueno porque bueno, pude traer la comparación de Caravaggio. Pero esta, pues bueno, como hacían los artistas de la época, cogían un mito, ¿no?, de bíblico y lo representaban visualmente. Y entonces, a diferencia de otros artistas barrocos de la época, bueno, esta es una de las mejores artistas, sin decir, es la mejor artista femenina, no, en comparación con tal, no, es una de las mejores artistas, sin decir mujer y sin comparar con ningún hombre del barroco, por la utilización, pues bueno, por la iluminación y demás. Y mira que hay grandes nombres del barroco, pues ella pues está ahí con todas las referencias. Y en esta obra lo que quiso plasmar es su experiencia personal, porque ella fue violada por un pintor amigo de su padre. Bueno, ella procedía de una familia bien y el padre pues tenía un amigo que tenía un taller y le dijo que fuera allí a aprender a pintar y demás. Pues el amigo del padre la violó y bueno, tuvo un juicio muy malo porque no le creyeron, la cuestionaron y demás. Entonces ella encontró en el arte la forma de poder canalizar su venganza o su experiencia. Entonces ella en sus cuadros lo que busca es la solidaridad entre mujeres. También tiene un cuadro precioso que es Judith y su doncella con la cabeza de Holofernes, que es como la camaretería femenina brutal, como diciendo, Dios, nos van a cachar aquí con la cabeza que acabamos de cortar, ¿no? Pero está guay esa, como que están ahí juntas sabiendo que se acaban de cargar a un tipo. Y aquí, pues bueno, si veis la representación de Caravaggio, creo que ella como que está cogiendo la espada como si no lo supiera coger y tal, como que ese rol de mujer que tiene que representar, o sea, que coge un mito en el que una mujer está cortando una cabeza, pero como si no supiera coger un cuchillo, ¿no?, o una espada. Y aquí ella ya parece una carnicera que te voy a trinchar ahí la cabeza y cuidado que no me manches el vestido por encima, ¿sabes? Entonces, pues bueno, la importancia que es que nosotras canalizamos nuestros discursos, que seamos nosotras las que bueno, difundamos nuestros referentes a través de nuestras experiencias también y también desde un punto de vista, ya acabo, desde un punto de vista también de clase, de raza y de género. Y ya acabo con esto, y lo prometo. Que bueno, que este artista hizo, pues bueno, lo que venimos hablando desde el principio, sabe la importancia de sabe cómo está la comunicación hoy en día a través de las redes sociales y demás, y para canalizar su discurso antirracista, anticolonial y feminista, ¿qué hizo? Pues se entró públicamente de aquellas cuando se podía, no estaba ahí tan cerrada la cosa. Las redes sociales de la clase alta peruana y así desde un punto de vista estético empezó a coger las imágenes, a apropiarse, por eso os digo de cómo está funcionando en el arte contemporáneo hoy en día el tema del apropiacionismo, para esas imágenes que tienen una lectura primera, darle otro desde el punto de vista político. Entonces, imágenes que desde el punto de vista de la clase privilegiada podían retratar pues bueno, una escena con sus hijas, ella destaca la empleada doméstica que siempre queda en segundo plano, invisibilizada, que es verdaderamente el motor de esa casa, seguramente desde un punto de vista seguro que es esclavista y demás, pero bueno, ella como que construye ese discurso anticolonial, de clase y demás, con las empleadas y se apropian muchísimas imágenes en las que ellas están en escena, pero desde un punto de vista visual tienen mucha potencia, porque están ahí pero no están, o sea, están y no están, ¿no? Están cortadas, están difuminadas, están en segundo plano y visualmente tienen igual una carga, no sé si poética o no sé, pero que más que te digan, bueno, la clase privilegiada peruana utiliza empleadas domésticas en unas condiciones precarias, tal. Si sabes canalizar bien el discurso y tal, y no sé, a mí este trabajo me parece súper potente. Es subliminal, ¿no? Sí, o sea, y también porque, oye, estas fotos están en las redes sociales y ella lo que hizo es apropiarse. De hecho, luego tuvo unas denuncias de la OCE. Bueno, estaba acostumbrada a las denuncias, porque después hizo este trabajo, que también es brutal, que es el ABC de la Europa racista, y se apropia de... Para que veáis, es que yo estoy con esto... La importancia de jugar con los referentes del imaginario popular y darle otra lectura, otro sentido, porque es de primeras unas imágenes que vas a ver leer todo el mundo, pero juegas con un impacto, con una interferencia en los sentidos y en la lectura que vas a provocar ya otra cosa, ¿no? Por lo menos como lo del centro comercial. Ves que hay unos andamios que no se corresponden con lo que pensabas. Entonces ella se apropia de la imaginería de esos libros con los que, no sé si en los años 60 o así, se enseñaba a leer, pero ilustra las palabras de la A a la Z con toda la maquinaria racista del Estado español. Entonces, pues los aviones que usan los turistas euroblancos para ir de vacaciones son usados para la deportación de tal, B, tal, no sé qué, hasta la Z. Y son cuestiones que denuncias una cuestión colonial, imperialista y demás con las imágenes, que con esos antecedentes y con esa historia activista y artística luego sale en espejo público diciendo que no le parece mal que se tiren las estatuas de Colón y se tiene que ir del país. Para que veáis que hay cosas que trascienden al discurso artístico y de la militancia en los movimientos sociales y que se tiene que marchar, o sea que la cosa está mal. Y nada, vale, ya está. Ya está, gracias. Bueno, y para que veáis que es importante incidir en las imágenes, esta foto me hace muchísima gracia, porque es como, nos lleva mucha ventaja, o sea, que está haciendo ahí una foto, seguramente pues vi las redes sociales, diciendo que la gentrificación mata a los barrios, básicamente, que ese sería el mensaje que tendría que canalizar, pues nada, que en el territorio de las imágenes que nos lleva mucha ventaja. Vale que ellos son los que controlan la maquinaria, ¿no? Sobre todo para difundir esas imágenes y demás, pero que es fundamental, porque nos lleva mucha ventaja haciendo esas tonterías y que tienen una capacidad de apropiarse de los discursos. Yo creo que ahora lo que mejor les funciona ya no es invisibilizar o no darnos difusión, sino apropiarse y darle la vuelta, o sea, lo que estaba haciendo esta artista y muchos otros artistas de apropiarse para darle otro sentido, también lo hace el capital, o sea, el capitalismo coge el feminismo, también tengo ahí un anuncio, si lo queréis lo vemos, de Nike, que es espeluznante, es como, Dios, pero... Y claro, esos anuncios funcionan en las redes sociales y la gente dice, joder, qué guay, Nike, feminista. Y esa es la lectura que se hace, entonces... Todo se comunica hoy en día con las imágenes. Y si no actuamos en este campo, seguiremos años luz y seguirán pasando estas cosas. Y bueno, creo que tenemos que situarnos en el contexto en el que estamos ahora y todos son pantallas, son interfaces, la gente está pegada a los móviles, la gente es su manera de comunicarse y de estar en el mundo. Entonces, tenemos que estar en ese campo, pero también tenemos que intentar, con nuestra creatividad, con nuestra mirada política, con nuestras estrategias políticas de resistencia, saber canalizar los discursos en esas imágenes para luego traerlos a los espacios de organización, porque sabemos que las condiciones materiales y estructurales se cambian con la militancia y con la acción directa, o sea, los cuerpos. O sea, hay que hacer que sacar a los cuerpos de esas imágenes y que se pongan a funcionar en lo concreto. Y nada, yo ya no tengo más que decir.